nadie puede revelarnos más de lo que ya está latente en el alba de nuestro conocimiento. El maestro que camina a la sombra del templo. En medio de sus discípulos, no da de su sabiduría, sino más bien de su fe y su afecto. Si él es sabio de verdad, no les pedirá que entren en la casa de su sabiduría, sino que los guiara hasta el umbral de sus propios pensamientos y entendimientos. El astrónomo puede hablarles de su ciencia del espacio, pero no puede darles ese conocimiento. El músico puede cantarles el ritmo que existe en todo ámbito, pero no puede darles el oído que retiene el ritmo, ni la voz que crea las cadencias de las canciones. Y el que es versado en la ciencia de los números puede hablarles de la relación del peso y la medida, pero no puede conducirlos a ellas. Si es porque la revelación que desciende sobre el corazón del hombre no presta sus alas a otro hombre. Y así como cada uno de ustedes se halla solo ante el conocimiento de Dios, así debe cada uno de ustedes estar solo en su comprensión de Dios y en su conocimiento de la tierra. Y una mujer que estrellaba a un niño contra su seno pidió: háblanos de los niños. Y él dijo: sus hijos no son hijos suyos, son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de sí misma. Vienen a través de ustedes, pero no desde ustedes, y aunque están con ustedes, no les pertenecen. Pueden darles su amor, pero no sus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Pueden albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana, que ustedes no pueden visitar, ni siquiera en sueños. Pueden esforzarse en ser como ellos, mas no intenten hacerlos como ustedes, porque la vida no retrocede ni se entretiene con el ayer. Ustedes son el arco desde el que sus hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia adelante. El arquero ve el blanco en la senda del infinito, y él doblega con su poder para que la flecha vaya veloz y lejana. Dejen alegremente que la mano del arquero los doblegue, porque así como él ama la flecha que vuela, así ama también el barco. Es estable.